Salve, amigas y amigos, exploradores, exploradoras de IRI. Mi nombre es L. Jaramillo de I. Y soy apasionado por la entrevista. Y una entrevista buena se convierte en una conversación. Tengo un amigo que dice, para poder improvisar hay que estar muy bien preparados. Es un poco como que sale natural cuando lo tenemos muy interiorizado. Y entonces, qué mejor que esta entrevista con un gran amigo que me dio la vida, que me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado muchas cosas de la sociedad y del oficio de vivir. Él se llama Anderson Agudelo y es un ejemplo. Pues sencillo, pues siempre está movidito, pues en el sentido de homicidios y demás, no mucho, pero de igual manera no falta el ladroncito aquel, no falta el amigo de lo ajeno, para decirlo más educadamente. ¿Verdad? Sí, pero sin embargo, pues ahí dándole. ¿Vos qué has aprendido sobre el delito? Pues, a ver, una o dos ocasiones yo diría que son errores buscados. Ya después se puede convertir en costumbre, diría yo. Entonces, no sé. El delito puede ser todo aquello que está dañando de una u otra manera a todos. Pues yo diría que empezar como a dar una educación como tal para que todos los jóvenes aprendan. ¿Aprendan qué? Pues aprendan cómo a vivir culturalmente. A ver, ¿cómo decirlo? Es enseñarle a todos aquellos que cometen un delito u otro, enseñarles cómo es vivir en sociedad y cómo no hacer un daño como tal. A eso voy precisamente. ¿Y cómo se enseña eso? ¿Qué es lo que hay que enseñar ahí? ¿O cuánto dura el curso? ¿Tiene plastilina? ¿Tiene dibujo? ¿Tiene qué? Empezar a enseñarles, diría que ética, no tanto la ética. Sería más que todo inculcar valores, creería yo. Empezar a inculcar valores. ¿Cuáles valores para vos siguen vigentes y cuáles pasaron de moda? Pues que aún siguen, bueno, quizás que sigan vigentes muchos, pero que se están pasando de moda también serían varios, como el respeto, como la responsabilidad. Como creería que también parte de la paz, porque en todo esto empieza desde un aspecto más familiar. Pues sería el respeto más que todo, pues tendríamos que implementarlo mucho, la verdad. Pero no hay valores que son anticuados. Creería que sí, pero no sabría como tal decirte como cuáles. Tendría que buscar precisamente cuáles serían todos estos valores. ¿Cuál es la hora en la semana, Anderson, donde tenés más paz? ¿Dónde tengo más que, perdón? Donde tenés más paz, donde sentís más paz. Quizás en momentos de silencio, de algo más como espiritual, desde mi aspecto. ¿Qué día? Los domingos, más que todo. ¿A qué hora? Pues va dependiendo, porque es como que en el momento en el que, bueno, una parte en la mañana, otra parte en la tarde. ¿En qué sentido lo digo? Porque una parte en la mañana, pues antes de salir a trabajar, sí tengo que madrugar a trabajar, y en la tarde, cuando me voy a encontrarme conmigo mismo y con mi parte espiritual católica. Ajá. En la iglesia. Sí, en la iglesia. ¿Cuál es el momento favorito en la iglesia? El momento de la consagración. Esa es la comunión, ¿cierto? No, antes de la comunión es cuando el sacerdote transforma el pan y el vino en el cáliz y en la sangre y en la carne de Cristo. Contanos un poquito para vos qué significa esa transformación. Es una entrega total donde es el mismo Cristo que cumple día tras día lo que él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es ahí donde nos damos de cuenta de que él todavía sigue ahí y que sigue cumpliendo esa promesa. A mí me ha dado como mucha curiosidad, me parece muy bello, pues yo tengo otra espiritualidad, no soy ateo, pero siempre he respetado mucho la tuya, pero me parece muy lindo como dotar de mística muchas cosas que pasan en la vida, ¿cierto? ¿Sí? Cuando uno toma agüita o come, también piensa uno un poco como en esa misma reflexión que tiene. La Eucaristía, para vos, ¿qué significa eso, digamos, de Dios o Cristo, el enviado de Dios, llegando a la boca de uno, pasando por el estómago, nutriéndolo? Pues tiene un sentido muy significativo en mí, porque es por eso que quizás dentro de nuestra fe llamamos uno estar limpio o entre comillas puro, porque lo pongo entre comillas porque casi nunca lo vamos a estar. Es estar uno consciente de que lo puede recibir y poder nutrirse de él, tiene que ser algo más espiritual que corporalmente. Entonces es algo que quizás, a ver, empieza no solamente desde un significado, que es, este es la representación de, no, sino es el tener la conciencia de que él está ahí y recibirlo no corporalmente, sino espiritual. Bonito de tu hermano. Anderson, ¿en qué camino está Medellín? ¿Medellín está en un camino de volverse la ciudad del pecado? ¿O no es ese camino el que está siguiendo? ¿O está superando esa posibilidad de ser la ciudad del pecado? Pues la ciudad del pecado, ¿no? Pues yo creería que Medellín no es la ciudad del pecado por ser Medellín, no, sino las personas que habitan Medellín. Hay personas buenas, lastimosamente hay personas malas. A pesar de que haya uno o dos malos dentro de 10 buenos, pues va a haber pecado. Y desde una simple mentira o desde un solo engaño, ya estamos empezando a entrar en un pecado como tal. Quizás no grave, Puede ser muy leve, pero ¿para dónde vamos? Y no hablo solamente de Medellín, sino de un Colombia o incluso de todo el mundo. Y vos te has puesto a reflexionar cómo es vivir la ciudad siendo un pelado de barrio popular. Medellín te ha hecho la guerra. Ese ha hecho la guerra, pues yo creería que varias veces ha hecho la guerra. Te la ha No hecho a vos. solamente, sí, no, no precisamente por lo que viví anteriormente, sino también dentro de lo espiritual. Dentro de lo espiritual y dentro de lo físico. He tenido varios enfrentamientos, por así decirlo. Y pues bueno, que gracias a la vida, hoy por hoy sigo pues aquí firme. ¿Y cómo ha sido tu guerra, la guerra espiritual que te ha hecho Medellín? Pues empezando desde una parroquia, empezando de que desde unos grupos parroquiales, pastorales, empiecen a hacer el chisme, empiecen a mal hablar, empiecen con miles de cosas que suceden dentro de una parroquia. Entonces es desde ahí donde uno vive una guerra, donde uno empieza a vivir una guerra espiritual. También con todas aquellas personas que no lo quieren, no lo dejan ser feliz constantemente dentro de lo espiritual y el que lo quieren de hacer caer a uno. Entiendo, entiendo esa parte, hermano. ¿Con qué sociedad soñas? No, pues si hablo desde una sociedad que sueño desde hace mucho tiempo, creo que nunca se va a cumplir. Y menos hoy por hoy, cuando vemos tanto pelado, lastimosamente, en todo este mundo de drogas y demás, sin entrar a juzgar a nadie. Pero sí me gustaría, sí sueño con una sociedad, quizás algo mejor. Una sociedad donde no haya tanto daño, no haya tanta injusticia y todo este tema. ¿Qué sería un paso cierto para esa sociedad? ¿Cuál sería el paso definitivo? ¿Cómo desbloqueamos esa sociedad? Pues lo que hablábamos precisamente ahora, pues es empezar a educar, empezar a educar una niñez, una adolescencia, para que no siga como en todos estos malos pasos. Pero las injusticias solo vienen de los pelados, ¿o qué? No, no vienen solamente los pelados. Incluso puedo decirlo tranquilamente que vienen desde adultos ya mayores, pero que si hoy por hoy se le va a educar a ellos, quizás entiendan, quizás comprendan, pero si estamos soñando con una sociedad, creería yo que sería como cogerla desde los que ya van acogerla como tal, que sería como la niñez y la adolescencia. Los adultos también sería un tema importante de educarlos, pero ¿qué estamos pensando dentro de 10, 20, 30 años? ¿Qué sociedad queremos? Y a veces es como más, o sea, como que todo el mundo quiere educar a los pobres, no a la gente con plata. Y muchas veces la gente con plata necesita más educación que los mismos pobres. Suena raro, pero muchas veces es la verdad. ¿Y cómo sería la educación para la gente con plata? Ahí se entraría pues como un tema mucho más amplio, porque la verdad, entrarles a veces se necesita por todo este tema de discriminación que a veces se presenta de los ricos para los pobres. Eso es muy importante narrarlo antes, ¿no sabes? Porque todo el tiempo hay unos medios de comunicación mostrando cosas bonitas y mostrando que todo el mundo tiene que poner las pilas y ser juicioso, pero casi nunca están mostrando la discriminación. ¿O puedes compartir alguna anécdota, algún episodio de discriminación? Pues bueno, quizás anécdotas hayan muchas, pero una como tal fue una que se presentó muy, muy fuerte en el SRPA, donde un pelado que no era. A ver, no lo quiero hacer tomar a mal. No era raza blanca, era negro. Venía de descendencia negra y un choque muy fuerte con varios pelados que habían dentro del grupo social. A ver, que había dentro del. Como le digo, como del dormitorio de la pieza como tal. Tanto así que tuvo que ser internado por psicólogo durante 4 o 5 días. Terrible. Entonces, pelado no le fue tan bien que digamos, pero Y a vos, con vos, ¿cómo están discriminados? pues a mí. Es que no basta con ser negro en Medellín para que lo discrimine a uno, Ah, ¿no? no, yo sé que no. Hasta a mí que El soy solo hecho. descendiente he sido discriminado a veces. El solo hecho de uno ser gordo dentro de una sociedad, dentro de un grupo de amigos que sean flacos, ahí empieza una discriminación. Desde ahí empieza. Y quizás me tocó. Uno cuando se da cuenta que es pobre, le digo. Pues cuando no le alcanza la plata para mu pa muchas cosas, ¿o qué? Diría yo. Sí. Y eso en algún momento es un choque, ¿no? Porque uno dice como, Sí. no puedo entrar aquí, no me puedo comprar esto, no puedo montarme en esto. Sí, incluso aquí pensándolo bien, hasta uno mismo se discrimina. No tengo 5.000 pesos para comprarme dos tintos, entonces no puedo entrar allí. Ajá, automarginarse. Y hay otra cosa que cambiaría de la sociedad. No, pues sería la discriminación, sería como. Entonces, no. Me quedaría principalmente con esos dos, con la delincuencia y con la discriminación, principalmente. Hay muchas cosas que mejorar y que cambiar, sí. Pero principalmente me iría con esos dos temas. ¿Y cómo sería una niñez ideal para vos? Una niñez mágica. Pues una niñez mágica, quizás devolviéndome a un pasado, no un pasado tan malo, sino devolviéndome a un pasado y a una niñez sin tecnología, sin, pues, en el buen sentido de la palabra, sin tecnología, donde la niñez podía salir a jugar tranquilamente ahí en los barrios. Cuando pues una niñez donde cerraba calles para entretenerse, para jugar, para distraerse. Una niñez donde no haya tanta violencia. No solamente dentro de lo social, sino dentro de lo familiar, familiar y cultural, dentro de un entorno tal. Como mucho castigo físico, ¿qué? ¿Okay? No tanto castigo físico, sino también tanto estos conflictos que se presentaban anteriormente dentro de bandas. Pero eso lo vio el niño también. No, o sea, la idea sería para que no lo viviera el niño. Esa sería como la idea principal. Que el niño pueda salir tranquilamente, poder entretenerse y sin. A ver, Dena, yo siempre he creído que hoy por hoy la niñez se ha acabado mucho por todo este tema de la tecnología. Ya que no tienen cómo estresar el cuerpo dentro de un juego físico, sino que todo lo quieren virtual. Bueno, hermano, ¿me quieres preguntar algo sobre vos y cómo nos conocimos? Sí, pues eso fue 2015 a mediados. Sí, fue a mediados. Yo estando dentro de un grupo de participación juvenil de Fe y Alegría Antioquia, donde representaba un colegio de Aures. Y por coincidencias quizás de la vida, la líder que era Paola, sí, Paola, no, nos invitó un día cualesquiera morada y desde allí pues me empezó como a gustar todo este tema de morada. Me acuerdo mucho que en el primer encuentro estuvo Víctor Gaviria y al estar Víctor Gaviria pues incoherentemente no iba a faltar usted, pues por nada de la vida. Entonces, desde ahí me empezó como a gustar todo este tema de morada y ahí fue donde nos fuimos conociendo poco a poco, donde hicimos, pues en compañía de morada, editores, bueno, para esa época no era editores, apenas estaba empezando como a surgir. En compañía pues de Morada y de Participación Juvenil hicimos este encuentro en 2016. ¿Dónde fue? En Villa, en el Parque Villa. ¿Se Ah, me escapa? sí, me El acuerdo. de las elecciones. Ah, en la villa, en la En la sí, Villa. la villa. Ah, sí. Sí, bacanísimo. ¿Y cuál es Y la desde. pregunta? ¿Qué pregunta tiene para ti? No. Como tal, pues diría que por el momento ninguna, porque la verdad, hoy quería como escuchar, dialogar y todo el tema. Y quizás tener recuerdos. Y quizás yo tenía en mente, la verdad, en empezar a escribir algo. No, pues quizás todos aquellos momentos que hemos quizás conocido, aprendido, que hemos hecho realidad, porque hay muchos temas sociopolíticos que hemos hecho realidad. En especial, mirar solamente el libro de que pudimos transformar en realidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y pues bueno, darles a conocer poco a poco lo que ha sido ya casi 9 años de amistad. Comunicarles qué, cómo ha sido, qué ha pasado y todo este tema. Y entonces, no le surge todavía. No, pues, o sea, por el momento no me surge así mayor cosa. Yo me acuerdo mucho como de haciendo el ridículo a las afueras de qué era eso. Eso es la acogida, eso es la pola, yo no me acuerdo. Acogida. La acogida. De la acogida. No se debería llamar acogida, sino cogida. Sí, creo. Ay, Y la o sea, sí. correspondencia, un par de carticas, ¿no? Sí. Como 2, 3 cartas que incluso entraron y que no me las querían dejar entrar. ¿No? No, por las fotos precisamente. Por las fotos no las querían dejar entrar. ¿Cuáles fotos? Me dijeron que esas fotos las habían colocado incluso afuera. Yo no sé si por ahí todavía las tengo, creo que sí. ¿Sí? Sí, donde decían Anderson li libre ya y con un mensajito ahí abajo. Qué bochinchosos nosotros, ¿cierto? Más o menos. Es que a mí no me cabía en la cabeza, weón. A mí no me cabía en la cabeza que te privaran de la libertad. Y también me parece que, no sé, man, hay mucha impunidad en Colombia. Entonces, mucha gente está impune frente a la justicia. Y otra que. Y otra que la cogen por cualquier cosa. Sí, Y pues pasa. en Colombia lastimosamente se ve todo eso, pues una falta como de criterio a veces en el sentido de injusticias, de esto se hace así y ya. Y adentro te encontraste con gente muy, muy, como muy distinta, como muy variada, como algunos inocentes, otros culpables, algunos arrepentidos, otros que no están arrepentidos. Pues Lucas, ahí la verdad se ve todo un poco. Primero, yo primordialmente tuve un choque enormemente, lo digo en el sentido de que yo era más como de parroquia, de estar en sociedad, una sociedad entre comillas sana, entre ¿Por qué comillas. entre comillas? Porque a pesar de que yo mantenía mucho en parroquia y en morada, pues dentro de la parroquia yo conocía mucha gente que no le gustaba solamente lo parroquial, no solamente lo espiritual, sino que también había gente que le gustaba el mal, pero no era tan, ¿cómo lo digo? No era tan profundo lo que hacían mal que lo que hacían bien, entre comillas. Entonces, entrar allí privado, Primero tuve un choque personalmente, ¿por qué? Porque habían muchos pelados que sí reconocían que hacían sus delitos y que les gustaba y que no estaban arrepentidos ni se sentían culpables pues de nada. Entonces, entrar como en este choque primero personal fue algo duro. Al principio fue muy duro. Muy agresivo el ambiente. Tuve... ¿Cómo, perdón? Muy agresivo el ambiente. Sí, a mi aspecto sí. Entonces, los primeros 15, 20 días, me acuerdo muy bien de que yo no le hablaba a nadie. Yo no le hablaba a nadie, no porque no les quisiera hablar, sino que no me sentía como en esa confianza de hablar sobre un tema en específico. Porque lo que ellos hablaban era drogas, era armas, era delitos, mientras que mis temas eran muy diferentes al de ellos. Entonces, primordialmente fue ese choque. Como, pues Y me entretuve mucho como a conocer, a aprender. uno se imagina una situación y es de mucho miedo. Pues en parte, al principio sí es de mucho miedo, pero ya uno quizás, no sé si sea por el tiempo, por la costumbre o qué, uno termina como adaptándose a estos ciclos de vida. Le cogió en el tiro. Sí, uno le va cogiendo el tiro poco a poco y entonces ya, ya uno termina como interrogándolos a ellos, en vez de ellos interrogarlo a uno del por qué uno es tan callado y demás, uno termina como interrogándolos a ellos. En el sentido, o bueno, yo lo experimenté mucho así, en el sentido como de conocer, tratar de encajar un poco, no desde lo malo, sino desde, ve, quiero conversar con vos, pero no encuentro un tema específico, dame a conocer lo tuyo. O lo de ustedes. Buena estrategia esa, hermano. Y lo que la gente ve en las películas es mucha pelea, mucha violencia entre los internos. Eso es falso. Pues no es tan falso, porque allá, yo sé que suena muy fuerte y todo, pero allá se pelean muchas veces hasta por un grano de arroz. Y hablando desde una acogida y hablando desde un cetra. Desde estos dos primeros momentos empiezan como a pelearse no solamente física, sino verbalmente. Empiezan a pelearse por cualquier maricaíta. Entonces se ven muchas agresiones con armas cortopunzantes que hacen ellos mismos allá. Tienen quizás una habilidad o, como lo digo, una estrategia como para hacer un arma con una cuchara plástica. Hasta con la con el soporte del cepillo de dientes hacen un arma. Ah, sí. ¿Ya vos te agredieron? Pues no. Afortunadamente lo digo que nunca me agredieron. Pues físicamente no. Verbalmente hubieron muchas ocasiones, y más por lo que yo estaba allá. Hubieron muchas ocasiones, pero así físico, ¿no? A uno lo desafía, le dicen, venga a pelear. Ajá. Sí. O sea, me desafiaron quizás muchas veces a pelear, pero quizás yo crecí en un ambiente muy... muy tranquilo, muy en paz, muy de parroquia, que eso quizás me ayudó a sostenerme mucho o a controlarme mucho para no entrar en un aspecto en un aspecto de agresión física. Ajá. Entonces, eso sí me ayudó mucho, la verdad. Muchos intentos, demasiados. Sí. Eso sí no lo puedo negar. Pero ninguno. ¿Y cómo ha Ninguno. lidiado Anderson con el resentimiento? Eso nos genera mucha frustración, mucha rabia, que lo priven a uno de la libertad. Sí, de que da rabia, sí. Demasiada, diría yo. Pero yo creo que uno debe afrontar varias circunstancias que uno tiene en la vida, en la cual pues uno debe ser consciente de qué fue lo que hizo, lo que no hizo y por qué está allí. Entonces, de que da mucha frustración, mucha rabia, mucho desespero, sí, no lo puedo negar. Pero uno poco a poco tiene que ir afrontando eso y tiene que ir alivianándolo. Hoy por hoy, pues yo ya me siento en paz, puedo ir tranquilamente a uno de estos espacios sin resentimiento, porque quizás lo supe controlar y manejar en cierta parte, y eso quizás me ha ayudado a decir hoy por hoy quién soy. A decir hoy por hoy, sí, yo estoy en el sistema, pero gracias al sistema tengo ciertas habilidades. No todo dentro del sistema es malo. Ajá. Pero vos sos un caso raro o es común, o bueno, yo estoy equivocado de que a veces el castigo es excesivo. No está cerrado, porque quizás, bueno, desde el punto de vista de lo que pasé y viví dentro del sistema, pues sí fue algo largo, la verdad, porque quizás allá no valió, no valieron muchas cosas que hice, no valieron una carta. Para el juez, donde expresaba un dichoso perdón. Emocionalmente sí lo hice conmigo mismo y quizás con la persona, pero el castigo como tal creo que sí se extendió mucho. Y no solamente lo hablo desde el punto de vista mío, sino que ya lo quiero generalizar un poco. Habían muchos pelados que en realidad no merecían tanto. Y fuera de merecer, es una palabra rara, porque es que la opinión pública es feliz pensando que cadena perpetua, que cadena de muerte, que denle a un ladrón 50 años, que denle a un asesino 100 años, y la gente no se imagina lo duro que es, no sé, un mes en una cárcel. Pero la gente tira como a exagerar sin ponerse realmente en los zapatos. Pero yo creo que lo importante del sistema de responsabilidad penal para adolescentes es cuánto tiempo necesita uno para cambiar a alguien. Denas, quizás la cosa no es qué tanto tiempo necesita, sino cómo lo hacen para que esa persona cambie. Esa es la cosa. Al ladrón le pueden dar 20, 30, 40 años, pero si no le inculcan cosas, aprendizajes que lo ayuden a cambiar para que no sea ladrón, pues esos 20, 30, 40 años, créame que no le van a servir de nada. Él quizás vaya, pague su condena, salió y siguió siendo el mismo ladrón, pero hay personas que van y con un solo mes, 2 meses, le inculcan lo que ne se necesita para que él cambie y ya con eso tiene. Y además que una persona de 16 años, de 17, cambia muy rápido. O sea, Eso uno es es lo que le totalmente ayuda a los distinto a los jóvenes. 16 o a los 18 años. Y yo, por ejemplo, conocí muchos casos de pelados que a los 16 años estaban metidos en una pelea de barristas y se les fue de las manos la pelea, lo que vos decís, un ratico. Y ese pelado, después de estar un año en reflexión, en reposo, en una pausa, ya entiende muchas cosas y es como si hubiera quemado una etapa también. Sí. Lo que vos decís, Pues puede ser, si es una pedagogía intensa y buena, puede a los 2 meses ser otro. y es a ese caso al cual yo voy, pues yo conozco, hoy por hoy conozco muchos pelados que estuvieron conmigo en el sistema y hoy por hoy los sigo saludando, los sigo, seguimos hablando y todo el cuento. Y hoy por hoy no son los mismos pelados que quizás entraron al sistema. Lo digo en todo el sentido de la palabra, porque voy a especificarme en un caso de un pelado. No me acuerdo muy bien cómo se llama, porque nosotros allá nos colocábamos sobrenombres, no a mal, sino oye. Y ese pelado le decimos, o bueno, yo todavía le sigo diciendo Guineo. Y hoy por hoy nos encontramos mucho en el metro cable de Miraflores, que va de Miraflores a 13 de noviembre. Yo muchas veces subiendo para el trabajo y él bajando a trabajar, nos saludamos, nos colocamos a conversar un rato y él me dice que está trabajando juicioso, que está viendo por su hija, que está viendo por su pareja y que incluso por su mamá. Entonces, ahí es donde yo voy. Pelados, pelados como este, que estuvo, él estuvo 18 meses en el sistema. 18 meses que quizás le ayudaron. Está trabajando en su casa, la mujer tiene un emprendimiento que él mismo aprendió allí dentro del sistema, que es la ebanistería, y hoy por hoy la está trabajando la mujer. Entonces ahí es donde yo digo, la cosa no es lo que hablábamos ahorita, la cosa no es el tiempo. La cosa no es la cantidad, sino la calidad. Es cómo se forme a un pelado de 16, 18 años que hoy por hoy aprende en un momentico, que todavía le falta neuronas en la cabeza para seguir conociendo. Ajá. Buenísimo eso, hermano. Una nota. Bueno, y pasó mucho rato para que nos encontráramos en San Gerardo, ¿no? La verdad es que sí. Yo estuve, a ver, ¿cómo fue la cosa? A mí me subieron 2019. No me acuerdo muy bien, a ver. 2010, agosto 2018. Yo llegué a Pola en diciembre para marzo más o menos, marzo del 2019, yo ya estaba en San Gerardo. Y si mal no estoy, no, ahorita, y si mal no estoy, para septiembre, octubre más o menos, ¿cierto? No nos encontramos en San Gerardo. Sí, para septiembre, octubre, que yo estaba saliendo a la universidad y que en una de esas yo pude ir a hablar con vos y después subí para hablar con Juan David, que para ese entonces era el coordinador de San Gerardo, pero nos llevamos un buen rato, más de un año prácticamente. Sí. Sí. Bacano reencontrarnos, hermano. Me acuerdo de eso. Sí. Y darse cuenta que eso es ahí bonito. Esa fue también una cosa muy agradable, darse cuenta que, pues, en San Gerardo se está bien. En general. La vista, el silencio, pues yo sé que es duro un cuarto con tanta gente y la comida y poco tiempo libre, pero da un poco de paz el espacio, ¿no? Sí, en ese sentido sí. Pues el solo hecho de pasar de un encierro más encierro, como Sí, es por eso Pola, es duro. como es Pola, como es acogida, como es Oncetra, a pasar a ser un poco más libre y más que todo, yo que tuve esa oportunidad de estudiar. Entonces, ahí es donde uno dice, pues el que quiere cambiar, cambia. El que no, pues ahí se queda. Pero sí le dan suficientes condiciones a la gente para cambiar. En parte no. En parte no. Pues el sistema está hecho solamente para cambiar ciertos aspectos pedagógicos, pero para la sociedad la gente no es que cambie mucho, la gente quizás los mismos pelados tienen que concientizarse mucho de lo que van a salir a hacer. Ah, me falta un mes para salir en libertad. Listo, ¿qué voy a hacer cuando salga en libertad? Muchos pelos decían, no, yo salgo de libertad y me pego una farranila doble, hijo de puta, y voy y me mato a cualesquiera, voy y me robo cualesquier cosa. A muchos no le entra, no le sirve ese tipo de pedagogía. El Pero sistema tiene que ser un poco más amplio. vos dices que el sistema está hecho para cambiar ciertos aspectos pedagógicos. ¿Cómo así que ciertos aspectos pedagógicos? Sí, el sistema se especializa mucho solamente para que los mismos pelados se victimicen y pidan perdón por el delito que cometieron. De ahí para allá quizás les ayudan una parte para que cambien sus vidas, pero para que cambien sus vidas profundamente no lo hacen. En cierta parte, Es que ¿cómo? empezando por el desempleo, weón, el sistema es muy, muy de para arriba. O sea, yo hay momentos en mi vida que con una carrera, una especialización, contactos, yo me preocupo, yo digo, pues puta, llevo dos meses sin recibir ingresos, llevo dos meses sin un empleo, pues si uno ha sido muy favorecido. Y gente mucho más jodida que vos sí hay, porque no cuentan ni con un familiar. Están completamente desamparados. En esa parte sí le doy toda la razón, porque un caso muy específico, vos te acordás de Berriondo, él donde tenía la familia, lejos, y precisamente dentro del sistema muchos pelados que no vivían dentro de sus familias desde los 7, 8 años, y que por eso, y ellos mismos me decían, yo hoy por hoy, ¿por qué he ingresado tantas veces al sistema? Porque en el sistema me siento bien, me siento como en casa. Y que, o sea, escuchar eso de muchos pelados que habían pasado 2, 3, 4 veces por el sistema, escuchar eso de muchos pelados, me puta, yo hasta me cuestionaba y yo, gracias a Dios o gracias a la vida, yo tuve una familia donde llegar. Si me iba a donde mi papá me recibían, si me iba a donde mi mamá me recibían, si me iba a donde unas tías que viven en Amaga me recibían. Entonces, gracias a Dios, gracias a la vida, quizás uno tiene como esas oportunidades. Lo que muchos otros pelados que estuvieron allá no. ¿Qué sentían? El sistema como si fuera su hogar. Hombre, yo me voy a cometer, yo me voy a robar un celular y voy a decir que yo me lo robé solamente para ingresar al sistema, para sentirme como en casa. O no, Uno que ya vivió el sistema, uno que ya ha visto todo este tema, pues uno sabe cómo está la sociedad hoy por hoy. Y es eso. Uno muchas veces hasta se queda sorprendido. Pero bueno, hay que darle, hay que seguir quizás cambiando cositas dentro de la sociedad. Pero si me tocó un caso de un pelado que se llama Joan Carmona, que por ahí hace 6, 7 meses más o menos, le hablé y le pregunté por la vida y él me dijo, no, parce, ahí dándole. Me ha tocado duro porque mi familia, si yo no llevo tanta plata, me echa. Y yo sé que tanta plata para yo pagar un arriendo, para pagar unos servicios, para pagar la comida, yo no me consigo porque no tengo un empleo estable. El escuchar muchas veces eso, no sé qué, no sé la verdad que me genera, si rabia, si tristeza, si desilusión de la sociedad. No sé qué me genera, pero me genera algo más bien maluco. Sí, claro, total. El uno tener una familia donde por obligación uno tiene que llevar cierta cantidad de dinero diario, muchas veces a uno no le da. Oh, marica, y por las buenas, y dependiendo de la edad, pero es que vos que has analizado de a qué edad le dicen eso a un pelado. Pues yo me he encontrado esa historia con pelados de 12, de 13, de 14 años. Yo no sé si esa es la edad en la que le dicen eso, pero también me he encontrado con chicos de 8 años que me dicen, profe, ayúdeme a pagar los servicios públicos de mi casa. Y yo me digo, ¿por qué estás con una factura de servicios públicos en la mano? Tú tienes 8 años. Pues para ahí hay un adulto que se está portando muy mal. A veces no depende de ser pobre o no, sino de uno transmitirle un estrés a un niño.